no es salida, que corre el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento. Pa' este baile no es salida, que corre el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento. Con movimiento. Veo que la manera en que mueves tu cuerpo tan violento, de la forma en que baile le pones sentimiento a ese cuerpo que me tiene loco. ¡Zumba! Pa' este baile no es salida, que corre el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento. Pa' este baile no es salida, que corre el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento. Voy bajando, lo estás sintiendo. Voy subiendo con más movimiento. Voy bajando, lo estás sintiendo. Voy subiendo con más movimiento. Está todo el mundo con las manos arriba, arriba, dándole movimiento a cintura. No te cansas por el ritmo de la vida. Zumba, baila, manera, cintura. Ahora vamos, no miras pa' encima. Por eso son los movimientos en cadera. Zumba, pégate pa' arriba. Zumba, pa' que baile la rumba. Paste baile no es salida, que corre el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento. Paste baile no es salida, que corre el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento. One, two, one, three, one, one, toma. One, two, three, one. Lo que está pasando, pero esto se está prendiendo. La música está sonando y los cuerpos sacudiendo. No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo. La temperatura sube, zumba, zumba, sube, sube. Voy bajando, lo estás sintiendo. Voy subiendo con más movimiento. Voy bajando, lo estás sintiendo. Voy subiendo con más movimiento. Pa' este baile no es salida, que corre el tiempo. Pégate y zumba, zumba conmigo con movimiento. Pa' este baile no es salida, que corre el tiempo. Pégate y zumba, zumba conmigo con movimiento. Ahí. One, two, one, three, one, one, zumba. Subiendo con más movimiento. Voy bajando, lo estás sintiendo. Voy subiendo con más movimiento.